libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Fuego. Llevo mi trailonco y mi campera de cuero. Se encienden las luces en el cielo. Saludo a mis hermanos. Los abrazo, los acompaño, los quiero. Y levanto vuelo. Todo ahora lo veo. Maguiza, Pirem, Kenkentreu. Porque en los territorios, porque en los barrios me recuerdan que soy como ustedes. ¡Un huaychafe guerrero! ¡Toma tu arma, la toda baja! ¡Prepárate para la acción! ¡Un plan detallado, una acción concertada! ¡Será mañana el golpe! ¡No sabes nada! Guerrilla sin esperanza, tu ante tu vida te sentiste pequeña, incapaz de ganar, tu ante tu vida te sentiste pequeña, sientes que vas a renunciar, el del alma y la caída empieza el nivel, sabes que vas a triunfar. Dirás, dirás. Thank you. Mari Compuché. Mari, que arranca Factor Folil número 33. ¿Cómo no, nos están escuchando? Yo me escucho bajito, ¿eh? ¿Usted qué dice? ¿Eh? ¿Suena bien? Ahí me escucho mejor, me parece. Mari Mari Compuché. Mari Mari. Mari Mari, ¿cómo anda? Bien, bien, acá andamos. ¡Qué calor! Un calor, sí. Un día increíble. ¡Qué agitación! Sí, tal cual. Venimos con todo, ¿eh? Bueno, muy agradecido como siempre de que nos estén escuchando, de que nos sintonicen en sus rucas. Estamos otra vez acá en Factor Folil. Número 33. 33. Y hoy es un día especial, ¿no? 21 de noviembre de 2024. Se cumplen 3 años del asesinato del Peñi Huaychafe, Elías. Y un objetivo que tenemos es no hacer un programa bajón, ¿no? Es recordar a Elías, pero con el Nehuen bien arriba. Por eso también al arranque, que espero que hayan disfrutado y hayan escuchado este texto que le dedicamos al Huaychafe Elías Callicol Garay Yem, en el que se ponía su campera de cuero y se le encendía el cielo, levantaba vuelo como un manque, ¿sí? Y desde allá nos saludaba porque nosotros también nos queremos. Y bueno, ese es más o menos lo que decía la poesía al arranque, con mucho cariño al Huaychafe Guerrero, a todos los Pu Huaychafe Yem que dejó esta lucha, que sigue dejando también. Y bueno, recordarlo, por supuesto, con buena música, con poesía, tal vez que salgan ahí algunos mensajes que manden nuestra gente. Sí, por favor, si quieren contarnos algo, decirnos alguna anécdota de Elías, algún recuerdo que tengan de él, algunas palabras que le haya dejado impresas en su memoria, pueden compartirlas si quieren al 2944-802315. Antes de entrar en el tema también, tenemos una nueva operadora. ¿Qué pasa ahí? A ver, súbale, delegas. Súbale. ¿Se va a presentar? ¿Se anima? Sí. Hoy no preparamos una cortina para esta. Salimos medio a las corridas. Sí. A ver. ¿Está ahí al aire? Hola. ¿Acá estoy? ¿Me escucho o no? Sí, su voz es muy parecida a la otra Oper que tenemos. Es mi querida hermana. Es su hermana, pero está en sus genes, entonces como pajaritos, son los mismos pajarillos ustedes. ¿Puede ser? Sí. Vienen del mismo nido. En alguna vida fui pájaro. Ah, eso es muy bueno. Y quiero volver a hacerlo. Bueno, acá hay alas. Estamos en la radio Alas y vamos a pegarnos tremendo vuelo. ¿Qué dice usted? Me parece genial. Vamos, ¿eh? Y me decía que viene afilada para la parte de saludo a los barrios. ¡Oh! Así ¿en serio? Que se tiene unos barrios ahí para... Muy bien. Cuando quiera, mande... Usted es dueña de todo ese sector. De todo, ahí. ¿Vio que hay muchos controles? Sí. Hay muchos más. Usted ya sabe esto. Usted está en otros programas también. Sí, sí. Ah, ¿en qué? Yo ya tengo cancha. Sí, usted la tiene clarísima también. Está muy aceitado. Qué bueno esta juventud, ¿eh? Se viene con todo. Bueno, le mandamos un saludo a nuestra Oper también, a Anti. Anti, saludos, te queremos. Que no pudo venir. No puedo venir, justo llegó hace unos minutos de un acampe que hicieron por el paso ancestral Pueblo. Una caminata. Una caminata o un acampe, o un acampe, una pernoctada, ahí en la planta educativa, y llegaron hasta Los Hitos, y bueno, ahí conociendo ese camino ancestral que tanto necesita ser defendido por estos días. Así que volvió un poco agotada de las caminatas. Bueno, que descanse, sí, que se prepare para mañana, que mañana tiene el programa. Y el sábado, ¿no? ¿Ustedes también? ¿Usted también está el sábado? Sí, igual mañana sí. No va a haber embarrando. Vamos a repetir uno viejo. ¿Cómo que no? ¿No me lo dijeron? ¿No me avisaron? No, puede ser. Yo suspendí todo para que mañana tengamos... Bueno, no importa. Escucharemos el arrepe entonces. La próxima va a ser un programa que la parte. Eso, me gusta. Me gusta esa actitud. Gracias, Oper. Hinché Mate Pingen. Hinché Iván Pingen. Hinché Naiken Pingen. Esa es nuestra Oper de hoy. Rumé Mañum, ¿qué le parece si nos vamos a un temón? Que ese tema, ¿sí? Como usted dice, ¿no? No todos tuvimos la fortuna de conocerlo mucho al Peñi, ¿no? Hemos charlado en lo personal muy poquito. Y sinceramente, obviamente que me hubiera gustado conocerlo más. Pero bueno, es nuestra oportunidad para conocerlo, ¿no? Y para conocer también la música que le gustaba. Y para conocer las cosas buenas también que dejó. Y entre ellas, le gustaba esta banda. Y la ponemos, y hagan, por supuesto, hagan pogo en sus rucas. Vamos. Sirva otra vuelta, pulpero, que no soy chancho. Soy bicho que no tiene rancho y anda arrastrando penas y alegrías. Y en eso de la repartida, las balas van ganando. Otra vuelta, pulpero, a ver, para mis pares del asentamiento que están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados en predios ganados al Estado, donde la milicada siempre viene a darnos palos. Después son las criaturas las que pagan en vez de un vasito de leche, un vasito de agua. Eso sí que es triste. Sirvo otra vuelta, pulpero, a ver, que el terreno ya lo he marcado y seguiré haciendo changas pa' poder edificarlo. Es que nunca habrá más torniquete que vivir con dignidad en la pobreza. Después, con los vecinos, haremos una escuela merendero. Ya no habrá niños callejeros que correrán la suerte de sus padres y sus abuelos. Eso sí que es triste. Vuelta, pulpero, a ver, que esta es la del estribo. Soy un hombre convencido que lo que uno tiene, tiene que ganarlo. Por eso es que con 11 familias le hemos ganado una vez al Estado. Eso sí que es triste. Mal que no tiene rancho, eso sí que es triste. donde caerse muerto. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Ahí estamos otra vez. Espero que les haya gustado el tema de Sirva otra vuelta, Pulpero. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, me gusta rendir homenaje así a Elías con temas que le gustaban. Parece un gusto bastante amplio musical. Uh-huh. Escuchaba el otro día también a Joaquín, un compa acá de la radio, que contaba cuando se juntaban a, qué lindo, a tocar en un fogón y bueno. Cantaban un poco de todo, ¿no? Les gustaba no solamente metal, también un poco de folclore y otros géneros. Y yo tuve gusto de conocerlo poco también, no tanto como hubiese querido. Ahí compartiendo un rato en una guardia de la Campe humanitario ahí de la logia en que entré. Y yo en ese momento estaba con un proyecto de un fanzine, ponerle algunos dibujos, agregarle algunos gráficos, pero más que nada dibujos. Y ahí él estaba medio como, no sé, como descansando, qué sé yo, como tirado. Yo casi ni lo había visto. Y de repente eso le interesó y se paró así, tipo, y me sorprendió, como diciendo, ah, había alguien durmiendo acá. O descansando, no sé, por ahí estaba con los ojos cerrados nomás. Pero ahí me empezó a preguntar, bueno, ¿y cómo sería? Yo tengo un amigo que es ilustrador, no sé bien a quién se está refiriendo, pero alguien de acá, de la zona. Y bueno, le interesaba ese tipo de proyectos también, como la parte más de armar una publicación linda, con imágenes que pueda llegar a interesar. Yo creo que por este lado le interesó, como que poder hacer un material que sirviese para otros jóvenes y otras jóvenes que están también iniciando el camino de la recuperación, ¿no? de la identidad mapuche, tehuelche. ¿Y ese fanzine lo sacaron? No, quedó no, ahí. Quedó en proyecto nomás. ¿Y había un boceto o algo? Estaba como la parte escrita. Y bueno, estaba la idea, la posibilidad de hacerlo. De hacer las partes más de ilustración. Uh-huh. Se podría retomar el proyecto. No sé si alguno ya lo habrá hecho. Uh-huh. Quizás, pues se hicieron fanzines muy, muy buenos y muy lindos después, sobre los que entré y, uh-huh, y la lucha de las LOF. Pero bueno, se puede retomar un proyecto. Uh-huh. Si no es exactamente, otro parecido, ¿no? Hoy estaba buscando ahí una página, encontrándome con un concurso también que hubo de dibujos, todos en homenaje al Huaychafe, Elías, y bueno, vi unos muy hermosos trabajos, que bueno, los compartí acá por teléfono, bueno, los apagó, pero bueno, cómo nos lleva también la bronca o la tristeza también, ¿no?, a manifestarnos con dibujos, con pancartas, con algo creativo, ¿no? Poder también transformar esa rabia, ¿no? en algo que se puede compartir y que se puede difundir también, que para que sirva para la lucha, ¿no? Como uh-huh. por ejemplo ahora que hay un encuentro en Pailiaco, ¿verdad? De poesía, después lo vamos a leer, ¿no? Sí. Hay un encuentro muy bonito. Un encuentro este domingo. Sí. Como que son como esas vetas que también nos unen, ¿no? Como la gente, hoy pasé también por la plaza y charlaba con un montón de peñis o lamuenes o hay compas que se acercaron hasta la Lofken que entré y estaban re manija de lo que habían vivido allá arriba, ¿no? De cómo uh-huh. habían bajado con tanto Nehuen de lo compartido allá arriba. Claro, porque hubo una ceremonia, ¿no? Temprano. Claro. Allá hoy, en la Lof. Hoy hubo ceremonia en la Lof, que entré ahí en un lugar que tienen ahí para donde se derramó la sangre del Peñi y bueno, se hizo ahí un guilipún y bueno, también cada uno lo habrá hecho en sus rucas, en sus lugares y bueno, y así también acompañamos a la comunidad, ¿no? También de esa manera. Así que bueno, muy lindos encuentros han dado también. Sí, y también decir que para muchos también el Peñi es una fuerza más, ¿no? En el territorio. Uh-huh. Está ahí presente, está cuando sopla de repente un viento, un curruf, no sé, cuando el río hace cierto ruido, cuando, bueno, se manifiesta cada tanto, pero uno siempre sabe que está por ahí, lo siente. Totalmente. Se manifiesta también en el vuelo del cóndor, del manque, también, ¿no? Que es una fuerza tan poderosa y que tiene tanta presencia en el lugar, sí. Que como su espíritu se ha transformado en algo tan hermoso como puede ser un pájaro, como decís, también puede ser un río, mismo río que entré, ¿no? Creo que bueno, la fuerza, la vida de quienes habitan los territorios y habitaron los territorios, después vuelven y también cobran vida porque también se los recuerda, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, si podemos hablar del flyer, se titula, ¿cómo se titula el flyer que ideó tan lindo? Justicia por Elías es seguir recuperando. Justicia es seguir recuperando, uh-huh. dice el flyer. Y pensábamos también que también justicia es seguir recuperando territorio, también, ¿no? Pero también es seguir recuperando, digamos, no solamente territorio, sino es recuperando un montón de cosas. Y hay que recuperar el kimun antiguo también, ¿no? Que sería como el conocimiento antiguo. Y también hay que recuperar la humildad. Y hay que recuperar el perdón también, ¿no? Hay que recuperar el equilibrio con la Nuke Mapu. El equilibrio, hay que recuperar la alegría también, ¿no? Hay que recuperar el amor también. El quererse, el abrazarse, el perdonarse. Hay que recuperar un montón de cosas. Aquellos que también hemos perdido un familiar, a alguien, un ser muy querido, podemos también ponernos en esos zapatos, ¿no? Por así decirlo. Y sentir de que nos dejan esas enseñanzas también, ¿no? De que necesitamos recuperarnos también. Recuperar nuestra energía también. Y bueno, ¿cómo la recuperamos? ¿Cómo recuperamos eso? Siendo también solidarios, ¿no? Y recordándolo hoy. Y, no sé, uno puede pensar en muchos paralelismos entre Elías y Rafita, ¿no? Sí. Ambos eran jóvenes, ambos estaban en el camino de la recuperación de la identidad mapuche. Ambos estaban recuperando, como vos decís, un montón de cosas, no solamente un territorio para el levantamiento de una machi, en los dos casos también, sino que también estaban en el camino de la solidaridad, hacían cosas en sus barrios, ¿no? Rafita en el Alto y bueno, Elías en el Cipresal. Eran comprometidos con el barrio, siempre estaban dando una mano a un vecino, armando un centro comunitario, un merendero, no sé, preparando un mate cocido, ¿no? Un montón de cosas que no son triviales, que no son sencillas, que no son pavadas que suele hacer cualquier persona, ¿no? Entonces, esos también eran los Weichafe, ¿no? Elías y Rafa. Gente íntegra que estaba en un camino súper arduo, súper difícil. No era simplemente que les pintó un día irse a la montaña y ya, sino que estaban en una búsqueda, en una recuperación de algo que se perdió y que es necesario volver a encontrar. Y aparte, como si fuera poco, algo que también me parece que está vinculado a ellos es cómo se comprometieron, ¿no? con un proyecto colectivo, con un proyecto comunitario, en ambos casos, y que tiene que ver con el levantamiento de un rehue, con el levantamiento de un rol ancestral, un rol antiguo como lo es el de una machi, ¿no? Entonces, me parece que ellos hasta último momento estuvieron intensamente involucrados en todo ese proceso re importante y re trascendente. Por eso no fueron cualquier persona, ¿no? Y bueno, y justamente es por eso también de que sucede en esta sociedad en la que van a apuntar siempre a los jóvenes y van a apuntar también a la gente solidaria también, ¿no? Como dice usted, ahí a la gente que trabaja doble turno, digamos, ¿no? Porque también estar en el territorio y también después en los barrios, tener que hacer la surruca, ¿no? Tener que esto de trabajar en los merenderos o, bueno, la vida solidaria que están en las guarrías también, ¿no? Uh-huh. Y por eso también su entrega en los territorios. Pero bueno, también eso nos dejan esas enseñanzas, ¿no? De darlo todo también. Y bueno, hoy por eso, como arrancábamos, tenemos un programa muy especial, programa Factor Folil 33, dedicado a nuestro Weichafe Elías Callicol Yem. Y bueno, y la semana que viene tendremos también, y lo haremos también con el corazón, como este programa, dedicado a Rafita Nahuel Yem. También recordándolo, aprovechando este aire también para que llegue este Zungún a las rucas, a los territorios tal vez, y bueno, y podamos encontrarnos de alguna manera, ¿no? Hay un contacto que usted, si quiere, puede mandar un mensaje. Usted lo sabe. Vamos, ¿eh? Sí, el número es 2944-80-23-15. Y ya nos estuvieron llegando cosas a ese número. Incluido un audio muy especial de parte del equipo. Muy bueno. Y bueno, ¿y hay que pasarlo o no? Sí, ¿se puede? Sí, se puede. A ver. Qué buena cosita. Por acá, por acá. Muy bien, muy bien. Nosotros vamos a ir preparando también acá, tenemos algunas poesías y en camino también hay algunas, que nos han mandado. ¿Qué dice? Sí, usted. ¿Qué tiene por ahí? Acá tengo el audio. A ver. ¿Lo quieren escuchar? Sí, dale. ¿Qué dice? Bueno, hola, acá la Oper de Factor Forum. ¡Vamos! Y bueno, perdón por no haber ido, pero es que me estoy muriendo. Me estoy muriendo, me duele mucho todo el cuerpo, más que nada los hombros y las piernas. Porque bueno, hice una caminata por donde quieren hacer el paso pueblo, por el paso ancestral pueblo. Así que estuvo muy bonito y espero que tengan un buen factor folil y mucha suerte a esa Oper. Que va muy bien, Oper. Oper Naikenita. ¡Qué grande! Bueno, saludos ahí a todos los oyentes, a Mate, y bueno, a la Oper y a Iván, ya los vi. Así que bueno. Saludos. Qué grande, muy bueno ese audio. Y también hay mensajes por escrito. Ah, ¿quieres leer alguno? ¿Escuchar? Sí. A ver. Rumí mañana la ópera, ¿eh? Vamos, que se recupere. Dice: buenas tardes, ingobernables folileros. Saludos desde El Pinar. La música inmortaliza y sana. Qué lindo. Rumi Mañón, ya nos están escuchando desde El Pinar. Feley, aguante El Pinar ahí. Aguante. Y después hay otro que dice: hola, Factor Folil. Aquí escuchando desde Izquitipe, Córdoba. Qué linda Oper, como su hermana. Qué bueno que ya ha recuperado mate. Esa. A mí me gustó mucho una poesía que pasaron un día que se llama Recordar a Elías. Mm. Y eso me hizo sentir que lo conocía a través de esas hermosas palabras. Abrazo muy grande. Qué grande. Bueno, Rumi Mañón, sí. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Justo lo tenemos acá, mira. Ahí. Está en la sartén. Ajá. La tenemos en punta. La tenemos ahí en el mango ese, justo ese que dice Recordar a Elías. Uh-huh. Sí, pasamos una... La semana pasada vio que yo no pedí con anticipación, yo sabía que había que firmar papeles y esas cuestiones, ¿no? ¿Avisar con cuánto anticipación? No, no. La OPER sabe, ¿usted sabe con cuánta anticipación tiene que uno pedir si uno tiene que faltar acá? ¿Sabe usted? No sé. Ah, la otra OPER es la que nos tiene, pero no sabe, así nos tiene. Bueno, cuestión de que pasaron cosas en el cuerpo y yo creo que fueron un montón de tóxicos que uno se empieza a meter. Y un día explota. Claro. Y estuve muy mal. Sí. En cama y todo. He vuelto a vivir. Pero bueno, acá estamos. ¿Qué le parece si nos vamos a otro temón? Este también, ¿eh? Un tema... de una banda que también le gustaba mucho al Peñi. Y espero que lo disfruten en sus rucas. Que se preparen unos mates o se destapen una fresca, ¿no? ¿Qué dice usted? También, unos tererés puede ser con esta temperatura. Unos tererecitos puede ser, pero yo no sé. Mire, me está cayendo casi la gota acá. Hace mucho calor. Yo creo que para una fresca va como piña este tema, ¿sí? Y después pórtense bien, ¿eh? Vamos, vamos con este tema. ¿Qué dice, Oper? Alma de tanto tratar de ser, serás tan solo un mutante del anochecer. Y cuando salgas corriendo porque no puedes dormir hacia la maldita puerta, ¿a dónde está el polvo de seguir? ¿Qué te puedo decir? Cuando se muera tu risa, porque muy duro estás, ves que todo te molesta y quieres más. Cuando te llame el espejo, cuando te enfrentes a él, verás que estás medio muerto y nunca más querrás volver a ver. Mutante de la noche estás. Tu risa, porque muy duro estás, ves que todo te molesta y quieres más. Cuando te llame el espejo, cuando te enfrentes a él, verás que estás medio muerto y nunca más querrás volverla a ver. cantante del anochecer. Cómo hacer nuestra justicia, como se diría, ¿no? Como le diría el Wicca a la justicia. Para ellos tienen una manera, nosotros tenemos otra. Y nuestra manera de la justicia que vamos a tener por el imperio siempre va a ser recuperando los territorios. En cada territorio que se recupere, el Peñi siempre va a estar presente. Como el otro Peñi que mataron anteriormente, el Peñi Rafa. También uno siempre los reivindica a los Peñi, porque los Peñi dejaron la vida por los territorios. De una manera u otra, ellos entregaron su vida para que hoy en día esa gente todavía esté, nuestra gente todavía esté en los territorios. Así como ha pasado acá, en el sur, más al norte, en el Picún, como se diría, ¿no? O en el Gulu, que es lo que está pasando y ya viene hace tiempo. Y acá sabemos que va a seguir pasando y que nos van a seguir queriendo matar y nos van a seguir judicializando y un montón de cosas. Estamos acá otra vez, Factor Folil, espero que les haya gustado el tema de la moto. Y después escuchamos también las palabras de un Peñi, ahí de la loja en que entré, al año más o menos de lo que había ocurrido con Elías. Una entrevista que hicimos también desde la radio. Y bueno, y gran parte de lo que dice ahí, el concepto este de que recordar Elías y hacer justicia por Elías y seguir recuperando, surgen de esas palabras, de ese Kume Sungun, de ese Peñi. Que bueno, ahí está, y cada tanto nos gusta volver a hacerlo sonar. Hermoso, ahí lo compartido, nos llegan algunos poemas que vamos a leer en el transcurso. ¿Qué hay? ¿Hay más mensajes? Ah, no, yo mandé recién a la radio, sí, una poesía que también, si nos animamos, la podemos mandar igual. La leemos ahora, ¿qué dice? La tiran a la cancha. Lo mandan desde Comodoro Rivadavia, Comodoro Guarría Meu. Lo manda una Lamuén de allá, la Lamuén Belén Encina. ¿Sí? La hermana de Malvina. La hermana de Malvina y hermana de las otras hermanas también. Así que lo escuchamos, ¿qué dice? Oper. Y todo material que está llegando al 2944-802315. Si ustedes tienen alguna otra poesía, alguna canción que quieran dedicarle al Peñi Elías o alguna anécdota con él o sobre él, también. Aunque el dolor sea lo que acompaña, puede más tu resistencia, y entre abrazos inalcanzables, en este momento injustificable, se detienen las miradas hacia el cielo y el suelo. La bronca invade el espacio, otra vez estancado. obstáculo impenetrable de angustia. Los golpes más fuertes que te dan quiebran las miradas de los rostros, como las maderas, y es unión lo que manifiestas. En cada encuentro de lucha, donde el olvido no es inocente, se resbalan las palabras de recuerdos y relatos que quedan guardados en los sentimientos de los ancianos, ya casi sin voz. Pero por eso has vuelto, para recordarlo y valorarlo, mientras el silencio no se corrompa en el fuego de los gritos de libertad, corriendo inmovilizado, todo el pueblo entero está. A todos los que resisten. Muy bueno, muy bueno. Rumé Mañum. Rumé Mañum, Belén. Sí, Rumé Mañum ahí al Alamuén, ¿eh? Que se copó y nos mandó ese poema. Y bueno, ahí llegó Sunehuén ahí de la zona del mar. Costera. ¿Sí? ¿Qué dice si leemos eso del encuentro ese de poesía que va a haber? Sí. Vale. ¿Dónde lo tenemos? ¿Usted me lo envió? Sí. ¿A qué celular? Ajá, al de la producción del programa. Ah, bien ahí. ¿Dónde estaba acá? Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Acá. Dice así. Poesías que resisten en, en los territorios. Mari Mari, Pu Lamuén, Pu Anay. Este próximo domingo 24 de noviembre, a partir de las 10. No, perdón, a partir de las 15 horas. En la Love Pailiaco, traemos la propuesta de reencontrarnos a través de la poesía, porque creemos que el arte sana, que vivir en un territorio ancestral también sana y fortalece. Por eso, les invitamos y esperamos para compartir lectura de nuestros escritos o de otros. Pueden traer mate, frutas, harinas o el alimento que deseen para compartir. Mañum Culén, Pu Lamuén, Cupaimun, ¿sí? Seguimos exigiendo no al desalojo del Love Pailiaco, que Parques Nacionales restablezca el diálogo con la Love Pailiaco, por infancias mapuches libres en territorio ancestral. Hay un email que es redapoyo.pailiaco.com y también hay un Instagram para los que andan en esa. En redes. ¿Sí? Bueno, Rumé Mañum. Bien, linda actividad para, además, para conocer la LOF a pura poesía. Esa. Y no sé si tenemos más mensajes, 2944-80-2315. Ese es nuestro contacto. Nos mandan saludos desde el barrio Almafuerte. ¿Sí? El Peñi y David. ¿Sí? Genial. Y vamos, por este medio también quiero avisarle al Almafuerte y a todos los que fueron al Resi que pronto vamos a compartir las fotos. ¿Sí? ¿Qué tenemos? ¿Hay alguna radio participancia para leer por ahí? ¿Quieren que las lea? Dale. Hay una que dice: asesinan para plantar pinos. ¿Qué se hace con humanos así? Total. Fuera Rocco y sus sicarios. Bien, ese fue el mensaje al 2944-80-2315. ¿Sí? Y tenemos otro teléfono también que es el antiguo 4493-150. Qué sí. Feo que suena. Sí. Bueno, ya casi que estamos que nos vamos, ¿no? ¿Sí? Qué bueno que no dice nada, porque capaz que esta ópera es otra, ¿eh? Claro, claro, es más. Es como más relajada, me parece, ¿no? ¿Sí? ¿No es relajada usted? No soy relajada, pero no es tan tarde, o sea, sí. O sea, quedan 6 minutos. Tenemos unos minutos. Eso, muy bien, muy bien. Esas son las palabras que. No, porque de repente. Me gusta escuchar. En esta pantalla que aparece acá, en este estudio, no el de allá ni en el otro. aparece un reloj así enorme y parece que está adelantado. Entonces uno piensa que está... Sí, sí. Pasa que el otro día estaba ahí ajustando un poco las pantallas y pasaron cosas. Ah, bien. Pero no te preocupes que ese reloj está adelantado. Claro, ahí dice que es en punto, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra info tenemos? Me gustó todo lo que trajo, ¿eh? Me encanta esa cortina igual, ¿eh? A ver. Que sonó... Que sonó en el bloque pasado. ¿Le da un poco de gas? ¿Así me tomo algo? Dele. ¿Por qué falta tanto? A mí me falta tanto volumen. Le tengo que subir de acá, ¿no? Para que hagan pogo en sus rucas. ¿Harán pogo en los barrios? A mí me gustaría saber en qué barrio están haciendo pogo. ¿Usted qué barrio dice que está haciendo pogo en este momento con estos temas? Y en el Pinar seguro. Están ahí, re manija. ¿El barrio más fuerte estará haciendo pogo? ¿Qué otro barrio puede estar haciendo pogo? Barrio Esperanza. Puede ser. El Mallín, alguna ruca allá en Mallín. En Paraje. En Paraje. Puede hacer pogo en el barrio Sin Fronteras. Barrio Luján. ¿En el Cipresal? En el barrio Cipresal, allá el NASA, pobre, ¿cómo debe estar? Y mucho pogo no creo que haga, el NASA tiene la pierna rota. Le mandamos un abrazo grande. A ver, súbale. Que se recupere el NASA. Muy bien, ¿eh? Usted también hace buen pogo, ¿eh? Escucho el cantante y me acuerdo de 1926. ¡Oh, qué bueno que estuvo eso, eh! Un abrazo ya a la gente de Los Repollos. Los Repollos también. Un saludo, bueno, a todos los barrios, Loma del Medio. ¿Estará haciendo pogo Loma del Medio? Por allá, por Isla Norte y Isla Sur. Vamos, también. Lago Puelo. Rincón de Lobo. Villa del Lago. Villa Turismo. Villa Turismo. Bella Vista. Bueno, un montón de barrios. Viejo barrio. Pero después de este pogo ya nos tenemos que ir casi. ¿Sí? ¿Qué dice si nos vamos a ir con esa cortina tan especial para cerrar este bloque? Ya nos llegamos. No, tienen la misma mirada, ¿eh? Esa mirada de fuego. Nos bajó el pulgar con la vista. Esa mirada que te lleva al más allá. Bueno, disfrutemos de este pogo. Disfruten de este pogo. Esperar uno más. No. Parece. ¿Llegaron más mensajes? A ver, creo que... ¿En serio llegaron más mensajes? Bueno, bienvenidos al bloque B de Factor Folil. ¿Usted conoce los cassettes? ¿Yo? ¿Mm? ¿Sus viejos tienen cassettes? ¿Sus padres? Sí. ¿Sí? Sí. Conozco los cassettes, pero no los he llegado a escuchar, creo. Bueno, hay un lado B. Este sería el lado B. ¿Viste? Ah, ¿viste que tiene el A y el B? Este como sería que el... lo girás y se cambia el... Y antes los discos también tenían el lado B. También. También. Dabas vuelta al disco directamente, lo dabas vuelta y ponías la púa sobre el otro lado. Y era muy interesante. Qué loco, ¿no? Un pendrive, ¿se puede dar vuelta? No. No. No. Pero puede tener muchas carpetas. Eso es algo alucinante. Yo eso es algo que no entiendo, ¿viste? Hay cosas que no... Porque, por ejemplo, el sonido sale por un cassette y va girando por la cinta, ¿viste? Y va girando, no sé. ¿Ustedes cómo lo entienden en sus rucas? Va girando la cinta o un vinilo, va girando y la púa cae ahí y bueno, y golpetea y eso genera el sonido, ¿verdad? Un sonido de todo. Uh-huh. Algo súper pequeñito, pero en un MP3, ¿cómo sería eso? Y es más digital el sonido. ¿Cómo que me puedo llegar a... con ceros y unos. Transformar en la... Claro, en la Matrix. Claro, algo así. Viene por ahí. ¿Qué dice? Hay gente que dice que, bueno, que no es para nada el mismo sonido, el sonido digital, que el sonido más continuo, más incluso con más imperfecciones de un disco, por ejemplo. Y hasta se está poniendo de moda nuevamente grabar en vinilo. O grabar cassette también. Bueno, como 1926. Ah, mirá, justo. Que va a grabar su disco, su último material. Lo están editando, lo van a sacar ahí para comercializar en formato cassette. Mirá, vuelve, todo vuelve. Muy bueno. Por acá hay una radio participancia. A ver, ¿qué dice? Dice... En Comodoro también. ¡Ea! ¿En Comodoro qué hay? Ah, en Comodoro también están haciendo pogo, me parece. Ah. Venía el caso de eso. Muy bien. Aguante, Comodoro. Capaz en Buenos Aires también. Seguramente. En Esquitipe, también ahí, en las sierras de Córdoba. En otras latitudes, porque no solamente nos escuchan en los barrios acá. Ah. Nos pueden escuchar por internet también, ¿no? Pueden. En otro sitio. En Gulumapu, por ejemplo. En el Gulumapu también, tal vez. Capaz en otro universo. En un universo paralelo puede ser. Oh, qué flashada esto, por favor. A mí me encanta, Me recuelgo con esto. O una especie alienígena que nos está escuchando las ondas de radio. Y que mande mensaje al 2944-802315 que pida algún tema también. Claro. Espero que les hayan gustado los temas que pasaron hasta ahora. Y pueden pedir, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos versos, algunas rimas. Tenemos algunos versos, tiene razón usted. Tenemos por aquí algo que nos enviaron. Ajá. Este podría ser. Y bueno, si nos lo envían, lo tenemos que leer, no nos queda de otra. Obviamente, pero para eso, vamos a poner una... que vio que acá afuera en la radio tenemos tanta suerte para los que nos escuchan y no conocen estos lugares. Nosotros acá desde la ventana vemos una tremenda montaña, una de las tantas que hay, ¿no? El Piltriquitrón. Del otro lado, allá... está la Cuesta del Ternero, allá, por allá está la Lof Kenkentreu. Y ya por el otro lado, digamos, si a mi derecha está el Kenkentreu, a la izquierda sería el Gulumapu, ¿no? Por allá sí. No había el Gulumapu, a los pasos ancestrales. Claro, ahí están la Lof Cayún Panicheo, la Lof Cayún, Motoko Cárdenas. Y hay tantos ríos y lagos y montañas que acá en la misma radio hay incluso un arroyito. Que por suerte es transparente aún, ¿no? A pesar de que la ciudad va creciendo. Y bueno, y hay plantitas y todo eso. Y yo creo que las escucho, ¿puede ser? Que las escuche. ¿Y se puede sacar ese sonido de plim, plim? ¿Se podrá? Es una especie de menoco, te diría, lo que hay acá. Ah, ¿sí? Sí, porque es como que surge de acá, no es que viene cruzando. Surge de acá, el terreno de la radio. Qué hermoso. Y va para allá. ¿Y qué dice si suena ese, si me trae el sonido del arroyo? ¿Lo hacemos entrar el arroyito acá por la puerta? ¿Le abrimos la puerta? Y lo hacemos sonar. Bajo las casas, debajo de las ciudades, están los otros indios. Arriba, genoas, en las esquinas de los barrios, apilan más injusticias que señalan, sarcásticas, con ojos sin vendas. Sus carreras de cazador carroñero, de pescador de profundidad de balde, se cagan de risa en tu cara. Podés sentirlo. Los cuerpos, reliquias de ancianos guardianes, trepan hacia el firmamento, ensoñando por túneles llenos de lanzas rotas, aliadas, quebradas, mentiras sobre mentiras que intentan confundirnos. Aún así, la voz susurra, incansable. Cumplirás tu cometido, más allá de la ilusión, entenderás que sos una semilla del universo, la razón del cambio. Cada paso pasa, más pesa que no pase lo que tenías que hacer. Solo estuviste un poco descuidado de vos mismo. Encontrarás tu fuerza, despertarás lentamente como los otros brotes. Cumplirás tu cometido. Adentro, la voz susurra incansable. Acá estamos, espejo sin tiempo de tu naturaleza infinita. Tamí Mongelekan, tamí Retumungen, la voz susurra incansable. Fata Inakun, tamí Pillán, tamí Kupalme, nunca estuviste solo. Bueno. Bueno, buenísimo. Esta poesía que pasó también viene de Comodoro y lo mandó nuestro queridísimo Peñi, Héctor Allende. ¿Sí? Hermosa, hermosa, me encantó. Ahí lo mandó. Qué lindo. Zungún se llama. Lo escribió el 6 de junio del año 2016. Así que bueno, Rumé Mañón por compartirnos esta belleza. Un capo el Peñi. Le mando un abrazo muy grande. Le mandamos un abrazo a la ñaña Rosa, a su ñuque. Ajá. Y bueno, el Peñi tiene un taller de escritura que se llama Quilombo. Quilombo Taller de Escritura. Del cual también participo a distancia, vía WhatsApp. Y nos dan tarea y está re bueno. Él había publicado un libro, puede ser. Sí. Que de un lado estaba su producción y del otro lado la de su mamá. Correcto, sí. Yuque. Tiene dos libros publicados. Ese se llama Olión. Y de un lado, como dice usted, está él con unos hilos rojos. Y del otro lado está su ñuque. Y el anterior se llama Desnudo. Y bueno, hemos traído también acá poesía y bueno, vamos a traer más también. Totalmente, qué lindo, qué bueno. ¿Cómo venimos, Oper? ¿Sí? ¿Bien? Todo bajo control. ¿Hay un tema para poner? ¿Sí? Bueno, 2944-802315. Llega, ojo, que llegan. Está bajando un clamor popular del Pinar, parece. Pidiendo un tema, imagínate. ¿Desde el Pinar? Desde el Pinar, ¿qué tema pueden llegar a pedir desde el Pinar? ¿Puede ser un tema que empieza con CH? Sí. Sí. Qué grande. Bueno, dice así, Chemtrail. Y bueno, acá nos manda Chemtrail Pogo, dice. O sea, una versión más Pogo parece del tema. Video de Atroz y Gonza haciendo Chemtrail, cover de Cero Estrés. En bueno. La Losquen que entreu el festival pasado. Muy bueno. Epa. Muy bueno, nos están escuchando ahí la familia. Le mandamos un abrazo grande. ¿Sí? Después vamos a ver si lo podemos descargar acá. Y ver si lo podemos pasar, ¿no? Sí. Bueno, Rumé Mañón. ¿Qué dices si nos vamos a ese temón? Porque tenemos más para leer, ¿eh? Tenemos ese que pidieron ahí. El poema de Elías. Ah, recordando Elías. Sí, lo tenemos acá también en la galera, ¿eh? Cuando quiera nomás lo leemos. Sí, sí, ese está muy bueno. ¿Quieres que lo lea? Vamos al tema. Vamos al tema. También un tema dedicado ahí al Huaychafe, ¿eh? Miedo, que prosigue apropiando vidas como en las Hola. che il treno. Bien, ahí arrancó otra vez Factor Folil, lo que habían pedido, el tema de Llueve. Y en este caso lo había cantado el Peñi Renzo. Que también estuvo también ahí en la Love. Y es más, yo esa canción la escuché por él ahí. ¿Ahí en el acampe? Sí. No en el acampe, no, ahí en el territorio. Y bueno, le agradecemos también porque él también conoció ahí al Peñi y subió ahí en su cuenta, le sacamos de su cuenta. No le pedimos permiso, pero no va a tener problema, estoy seguro. Bueno, Mañún, Peñi. Y lo compartió con un texto también muy emotivo, recordándolo a su Peñi, al Peñi Elías. Y bueno, y por eso también él subió esa canción. Así que bueno, las compartimos y le mandamos. Le gustaba mucho esta canción a Elías. Uh-huh. ¿Y qué está sonando? ¿Qué suena? Está sonando Chemtrail. ¡Súbale! ¿Le subo? Sí. Con este tema se armó Flor de Pogo ahí en el festival de Pintestreo. No, un pogo gigante, no se salvó nadie. Se armó terrible pogo, usted lo decía. Nos mandaron un video ahora de este texto. Sí, un video y hasta también el MP3 del video. Ya tenemos Chemtrail para todo lo que queda del 2025, ya te diré. Hay un formato acá que nos mandaron. Es información exclusiva de... Llegó gente. No, mirá, súbale. Están haciendo terrible pogo. Mirá. No, se están... ¡Vamos! Cuidado, no rompa los bafles ahí, por favor, chicos. Cuidadito. ¡Qué bueno! Viene gente. No, pero piensan que están sonando en vivo acá, capaz. Eso por sacar los parlantes. Claro. No, piensan que está Chemtrail acá y se viene de todo el barrio. Y esta grabación creo que es de ahí, de Pinar Rock, ¿no? El festival más croto de la comarca, dice. Pero qué lindo, no, viene gente. Ha venido gente acá a la radio. Está viniendo gente en camionetas. En Vans. Se están arrimando. Mire vos. Epa, qué rica. Sería una fresquita, ¿eh? A ver si es cierto. Hay otros programas que toman una birrita. Acá no hay nada, ¿eh? Acá, bueno. Todo muy sano, ¿eh? Y es para... ¿Qué es esto? Aguante ante todo, es mucha calma. ¡Esa! Ante todo es el programa de ayer, sí, de la noche. Lo escuchamos también, sí. Muy buena música. Acá está llegando un mensaje. A ver. Dice, Mari, saludo, abrazo, Factor Folil. ¿Tendrán el poema del Peñi Allende? El mejor día cuadra para Elías. Oh. Y todos los conas puelche que sigan andando. Nico. No, ese es un re poemón. No sé si lo tenemos por acá. El mejor de la cuadra, qué bonito que es. Habría que buscarlo. Rubén Mañón, Nico. El mejor de la cuadra, ¿no? Sí. No, el mejor día de la cuadra. Qué bonito, habría que buscarlo. Y hay otro que está llegando, a ver, que dice... Mari, Factor Folil. Nehuen Pupapai, Capu Cachay, Chachay. ¿Qué aconsejan, acompañan y dan Huichán día a día para sostener a nuestro pueblo? Rume Mañún. Con y por ustedes, la resistencia seguirá. Rume Mañún por su mensaje. Huehuaín. Bien. ¿Hay un tema ahí para poner también? ¿Qué dice usted? 2944-80-2315 y 4493-150, el que quiera discar ese teléfono. Que... Y mientras busca el tema, acá tenemos unas imágenes, unas fotazas. Unas fotos que van girando en una de las pantallas en nuestras laptops personales que que podemos usar acá. ¿Sí? Este de el Peñi Camilo Tapia, ¿no? Ese es un fotón, sí, de Camilo Tapia. Me encanta esta con... Hay un Kona a caballo con la bandera. Encapuchado. Y otro que viene atrás con una bandera negra. Uh-huh. ¿Será algún Elugún, algo así? Posiblemente. Trajimos justo acá, la teníamos acá entre las papeletas. Y la quisimos compartir también para el ser Elugún, parte. Elías tuvo Elugún, ¿no? Ahí en el territorio. Sí. Que fue muy importante. Y también fue muy impresionante el Elugún de Camilo Catrillanca. Totalmente, ¿no? sí, como... Que hay unas imágenes y unos videos también de ese momento muy fuertes. Como tiene que ser. Rumé Mañún. Bueno, ¿vamos a ese temón? No. Creo que es este. A ver. Oh, sí, es este tema que está elegido, uno de los temas elegidos para nuestro Huichafe Elías. Tengo las manos cansadas de hacer ladrillos ajenos. Mi sangre se está mezclando con el barro del pisadero. Hay días que me parece chapalear en un chiquero, mirando aquellas casonas que se han hecho con mi esfuerzo. Cada quincena que pasa se me viene abajo un sueño. El patrón no me sujeta, mas siempre le estoy debiendo. Cuando me tiño de vino, me limpio el barro por dentro, mirando pasar la vida, hecho carga rumbo al pueblo. ¡Sucia! ¡Desconecto! Sin mirar cómo es el cielo. Bueno, acá seguimos en el programa 33 de Factor Folil, recordando a Elías Alpeñi Huichafe, Elías Garay Callejol Guillem, asesinado el 21 de noviembre de 2021, en horas de la tarde, por dos sicarios, empleados del empresario maderero Rocco, y bueno, después apresados unos días más tarde y juzgados y condenados a algunos pocos años de prisión, sobre todo uno de ellos. Pero bueno, en ese mismo episodio fue herido de mucha gravedad también el Peñi Gonzalo Cabrera, que estuvo internado con dos disparos de armas de fuego, que por suerte no terminaron con su vida, pero estuvo cerca también. Y ese mismo día se registraron hechos de violencia racista en todo el centro de la localidad del Bolsón, cuando de una fiesta salieron algunas personas quizás efervorizadas por el alcohol, vaya a saber uno por qué, y bueno, y agredieron a mucha de la gente que se está manifestando en repudio al asesinato de Elías, ¿no? Y bueno, violentaron, golpearon, corrieron, amenazaron con facones, pegaron con fustas a caballo, ante la mirada cómplice de mucha fuerza policial que acompañaba los hechos, más que otra cosa. Tengo un texto acá también para compartir, Peñi, que también, como usted recuerda, aquellos días, ¿no? En esta fecha especial, la de hoy, también nos recuerdan que al Peñi le gustaba mucho hablar de Calfucura. Sí. Y que, bueno, que lo tenía siempre presente, y a la vez también uno va conociendo un poco la historia, o va leyendo también, ¿no? No solamente conversando con los Peñas y eso, entonces por ahí le quería traer y compartir algo nomás para homenajearlo así también, ¿no? Dice que Calfucura, dice, nacido a finales de 1780, Chile no existía en ese entonces el sur de la frontera del río Bío Bío, mucho menos en las tierras de Llaima, su lugar de origen en la actual comuna de Cunco, donde el sueño patriota solo plantaría soberanía recién en un siglo más tarde, tras la refundación de Villarrica. No, Calfucura no nació en Chile, lo hizo en Gulumapu, la parte occidental del independiente país mapuche, cuyas fronteras él mismo ayudaría a extender hasta las costas del Atlántico y al margen sur de Buenos Aires. Su nombre, Piedra Azul, en lengua mapuche, se dice, lo obtuvo debido a una piedra que poseía desde joven y que guardaba con mucha veneración en su ruca, al punto de ser considerada mágica y muy temida por otras tribus enemigas. Su nieto, Alfredo Namuncurá, relataría aquello en 1947. Al director del Colegio de San Pedro de Fortín Mercedes, asegurando poseer aquella famosa piedra, y que cada vez que realizaban un guillatún, la ataban al mástil de sus banderas. Lo más precioso, qué hermoso, suena un... Entró el arroyito otra vez. Uh-huh. Escúchelo. Lo más precioso que conservamos como familia aún en la tribu es la célebre piedra azul encontrada por mi abuelo Calfucura a orillas de un lago en Chile, Gulumapu, en su juventud. A raíz de ese hallazgo, él fue llamado Calfucura, que significa piedra azul. Siempre la llevaba consigo, con la convicción de que en ella estaban concentrados el destino y el porvenir suyo y de toda su tribu. Esa piedra azul fue heredada por mi difunto padre, y siempre que fue tenida con veneración y respeto, tuvimos suerte y prosperidad. Esta fue heredada por mí a la muerte de mi hermano Julián, al tomar el mando de la tribu, y actualmente la conservamos en un cofre junto con las dos espadas del coronel. Este texto que trajimos, bueno, es de la historia secreta mapuche. De Pedro... Cayuqueo. Cayuqueo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos para compartir? 2944-80-2315. Pasó Chentrail, pasaron cosas acá, ¿eh? Tenemos temas ahí en la galera, unos temones, todos elegidos... en conmemoración de esta fecha tan linda que recordamos así con alegría también, porque se recuerda a nuestra gente con música, ¿sí? A pesar de que no están físicamente, están, como decíamos hoy, también en el aire, en los arroyos, en el viento. Hay un mural muy lindo, nuevo, ahí donde están todos los murales, en la Plaza Pagano, donde está el de Otonio Uriarte, en donde está el de Santiago, el de Coco Garrido, asesinado por la policía. Y bueno, y también está el Peñi, Elías Garay Cachicol, junto a Lucinda. A Lucinda Quintupuray. Bien. Así que seguramente estarán ahí. Con todos los wifi, ¿sí? que se junten ahí, en el otro plano, ¿no? En el Gwenumapu. Totalmente. ¿Mm? Está Rafa Nahuel. Está el mural de Rafita Nahuel también ahí. Así que, bueno, también un saludo a la gente que también siempre hace posible que estén esos espacios, ¿no? Que estén esos murales ahí, resistiendo también. En la avenida San Martín, en la Plaza Pagano. Sí, y ayer andaba por la ruta 40, allá por Curramapu, y vi que en algún momento vamos a tener que arreglar ese gran mural de Santiago, ¿no? Uh-huh. El Güenú y Santiago Maldonado, porque lo han vandalizado, lo han pintado, le han disparado, bueno, y le han escrito barbaridades. Uh-huh. Entonces está bueno que por ahí nos organicemos y pronto le demos ahí unos retoques a ese mural. Bien. Me parece muy piola, muy bueno. Porque hay gente dañina igual, ¿eh? Y sí, gente que aparte escribe y repite, ¿no? La versión del poder, ¿no? Como se ahogó solo o debe estar por ahí... Uh-huh. No sé, haraganeando o cosas así, que son las versiones que echó a rodar el gobierno en su momento para sacar la pelota fuera de lo que fue una desaparición forzada, ¿no? Como siempre hace el Estado también, ¿no? Como sí. El algo habrán hecho, ¿no? Se ponen esos no sé cómo, esas frases que se compran también muy fácil. Sí. Y bueno, Y la gente sin pensar demasiado las adopta y las repite. Bueno, no digo la gente en general, ¿no? Pero algunas personas que son muy proclives y propensas a repetir todo lo que la tele dice. Y los libros también, ¿no? Sí, como la de libros. Indio Flojo. Toda la doctrina de Casamiquela, ¿no? De que muchos consideran el padre de la antropología, ¿no? De acá del sur, y era bastante forajido. Oh, ¿no? Tremendo. ¿No? Y es uno de los inventores de esto de que el mapuche es chileno, ¿no? Que viene de Chile y que encima vino y conquistó y asesinó a los tehuelches. Nada, claro, menos. Lo mismo dicen de este lado, o sea, del otro lado dicen lo mismo, ¿no? Que los mapuches venían de Argentina. Claro. Y que eran asesinos y que mataron a los araucanos. Claro, del otro lado, ¿viste? Pero bueno, de eso se encarga la historia y los libros nacionalistas, ¿no? De los estados. ¿Qué dice si nos vamos a ese tema que también está elegido? ¿Sí? Y hagan poco en sus rucas. Y destápense una fresca. Y tenemos que ir saludando también a las LOF. En un rato más, prepárense porque vamos a ir saludando a todas las LOF y tenemos también otro poemón para leer. Y el arroyito. ¿Qué pasó con el arroyito? ¿Se fue el arroyito? Recién lo tenía por acá. Bueno, ¿nos vamos a ese temón? Sucio y desprolijo. Gracias, Charlie. De nada. ¿Hacemos sucio? Vamos. Empiece, maestro. Vamos a hacer un tema más que se llama Sucio y desprolijo. Porque la apariencia no me explico. puede ser. Son pensamientos, vale una sola cosa. Solo cansado de vivir en realidad. No cambia nada, estar un poco sucio. Si mi cabeza es el pecado. Recordar a Elías es volver a la tierra, a la raíz, al buen vivir, a la familia elegida, a sembrar y compartir las cosechas. Recordar a Elías en cada ronda, en cada fogón. Recordar a Elías es erguirse digno y respetuoso. Recordar a Elías es que a la gilada ni cabida. Recordar a Elías es aceptar que a nuestro amigo lo mataron por ser mapuche y defender el territorio ancestral. Recordar a Elías es gritar su nombre en cualquier momento del día y la noche. Recordar a Elías es ahuyentar el miedo a la vida. Recordar a Elías es decir no a la mega minería. Recordar a Elías es denunciar con todas las letras que los territorios no son zona de sacrificio. Recordar a Elías es comprender que no estaba como querían, pero sí donde quería y es necesario estar. Recordar a Elías es poner en jaque al racismo. Qué lindo cómo entra este arroyo acá, ¿eh? Agüita fresquita. Sí, refresca. Una surgente, podríamos decir. Y llegan mensajes. Qué bello. Dice: no podemos obviar la complicidad de la policía. Cuando íbamos a la campe, nos revisaban hasta los dientes y casualmente a los asesinos los dejaron pasar armados. Ni hablar que casualmente se perdió el dron que andaba por ahí hostigando. Como dice Gieco, todo está guardado en mi memoria. De repente pienso que la mejor manera de recordar a Elías sería ir a cortar todos los pinos implantados por sus asesinos y con la madera minguear hasta que no haya nadie sin ruca. Qué hermoso. Feley. Buen pensamiento. Feley, Rubén Mañuna, ahí por sus mensajes y por todos los que mandaron mensaje hoy, ¿eh? Y yo digo algo más también, además de lo de la policía. No creo que haya sido casual que el mismo día se haya organizado una fiesta por el Día de la Tradición en el lugar que se organizó, ahí en el centro de Bolsón. No creo que fue casual, creo que estaba planificado. Eso es todo lo que voy a decir. Romé Mañum. Bueno, nosotros ya casi como que nos estamos yendo, ¿no? Oper, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estuvo hoy usted? ¿Cómo se sintió? Yo me sentí bien, lo único que, no sé, no me trajeron hoja de ruta, no me trajeron lista, no sé, me decían ahora vamos con tal cosa y después íbamos con otra, no sé. Bueno, eso es así, es áspero, es radio verdad. Yo creo que es algo, un gen que tienen en la familia, ¿sí? Son bastante enojones, ¿eh? Mirá que me ofendo, ¿eh? No, es para ofenderse, ¿no? No, muchas gracias por todo el aguante que nos hicieron, vamos. No, y salió bien, con algunas miradas, algunos gestos, ya entendía todo. Sí, Iván hasta me tuvo que agarrar la cortina para... Sí, para hacerle, para que le, una explicación. Claro, la cortina. Son cositas que no se ven, la magia de la radio. Bueno, le mandamos un saludo a las LOF, ¿sí? Arrancamos con esa LOF. La LOF que entreu, ¿sí? Rumé Mañum, a ver qué otra LOF podemos nombrar. La LOF Payaco. LOF Payaco, muy bien. LOF Relmu, Lafken, Winkulmapu, para que la Machi también vuelva a su rehue. Totalmente. Y la LOF cayó un panicheo. LOF Anticura, también. LOF Conan Yancupel. LOF Cayunao, que está ahí defendiendo las nacientes del río Chubut sin descanso. Bien, LOF Cañú. Allá. Curramapu. Esa, LOF Currache. Vuelta al río. LOF Paliaco. Bueno, a la Pufolil Che, que también ahí siempre nos hacen el aguante. Y bueno, y a todas las LOF que están ahí en lucha, por lo menos las que están acá cerquita, acá en el Puel Mapu. A todos los que nos escuchan, ojalá lleguemos al Gulumapu. Sí, tan así ese círculo que hace también, tan lindo. Todo, a todos los territorios. Pijama Huiza. Bueno, no sé si era por eso el círculo, ¿eh? Bueno, Rumé Mañum. ¿Qué dice si entonces ya nos despedimos? ¿Usted dijo que la pasó bien? Sí. Muy bien. ¿Se quiere mandar algún saludo? ¿Algún saludo? Sí, ya estamos cerrando. Saludo a toda la gente que nos escuchó y que tengan un buen fin de... Rumé Mañum. ¿Usted? Oh, bueno, lo mismo, ya estaremos recordando y armando un nuevo Factor Folil que se viene con todo. Quizás también vaya tocando su fin de esta temporada, ¿no? 2024, Factor Folil, ¿no? Y digo, quizás, sí, sí. Como para ir planificando todo lo que se viene en el 2025. Vamos, Rumé Mañum, y que entre ese arroyito. Que entre, que vuelva a entrar el arroyito. Que vuelva a entrar. Que ahí le abro la puerta. Que vuelva a entrar. Eso. Rumé Mañum. De pie y con alegre rebeldía, que puede caer otro güeychafe cualquier día. Que triste se ponga el enemigo que siembra muerte en nuestras filas, porque los frutos serán fuego, serán piedra, será una imparable estampida. Se levanta la rebeldía como ayer, como hoy, día, un güeychafe prepara su mesén, con piedras, con Nehuen, con Huetrugue, Cayelén. Que la resistencia siga día a día, si alguien cae, la venganza crecerá con armonía. Los Cuifique Cheyem son la guía. Si el presente es Nehuen, el futuro es alegría. Dedicado a Pu Peñi Ka Pulamuen, que encuentran y se hermanan para siempre